cómo funciona, qué es lo que está pasando en estos momentos. Contanos bien cómo viene esta situación. Mira, te comento un poquito, haciendo como un raconto de lo que pasó de ayer. Ayer nosotros, luego de 7 días de huelga allá en la mina, porque hemos tomado una determinación de hacer un paro indefinido junto con todos los trabajadores, así que luego de ello decidimos marchar. Ayer en la mañana salimos de la mina desde las 3 de la mañana rumbo a San Salvador de Jujuy, y bueno, siempre caminatas por la quebrada, por la puna, y llegamos a San Salvador de Jujuy como a las 12 del mediodía. Así que de inmediato nos dirigimos nosotros a la Plaza Belgrano. Es una plaza muy simbólica, muy histórica aquí en la provincia de Jujuy, donde está la Casa del Gobierno. Bueno, decidimos expresar nuestra situación al gobierno, a pesar que sabe exactamente qué es lo que nos está pasando a nosotros ahí en la mina, pero no es desde hace poco tiempo, sino que esto venimos reclamando desde hace un año, por razones que a nosotros nos preocupan, por un derecho fundamental que es del trabajador, la seguridad. Tal cual, también decían que habían que habían 50 incidentes que tuvieron hasta en este año. Sí, lo que pasa es que por ahí se confunde un poco, que nosotros llamamos incidente a muchas situaciones que tienen que ver con la falta de seguridad. Pero por ahí esos incidentes a veces son graves, a veces no. Pero en realidad nosotros el último incidente y accidente más grave lo tuvimos el año pasado, en el 2018, finalizando 2018. Una persona casi quedó atrapada en un derrumbe. Pero bueno, eso significó de que él se haya roto las piernas, que hoy por hoy, recién hace pocos días, el hombre puede caminar. Y luego de eso tuvimos otros accidentes, la mutilación del dedo, de los dedos de la mano, accidente de quebradura de los miembros inferiores. Bueno, no son tan graves, pero sí constituyen un accidente o un incidente. Y la sumatoria de esos incidentes y accidentes constituye como una base de la pirámide, que a nosotros nos preocupa, que generalmente cuando la base es amplia llegamos a una fatalidad. Y eso es un poco la preocupación y la prevención que queremos hacer. Como te estaba diciendo en un principio, que nosotros venimos reclamando la seguridad, y que la empresa, como así se preocupa, como así se dedica a la producción del mineral, pero también es un factor importante dentro de eso dedicarse a la seguridad. Seguridad significa para nosotros tener los caminos de emergencia, la salida de emergencia en condiciones, el sostenimiento de las peñas, porque convengamos que es una mina que tiene casi 90 años de producción. Entonces se necesita un mantenimiento en la ventilación, en el sostenimiento, la construcción de salidas de escape, de vías de escape. Todo eso constituye una prioridad para nosotros los trabajadores. Y eso es lo que últimamente la empresa dejó de hacer con nosotros. Y bueno, por supuesto que nos dimos cuenta, por supuesto que reclamamos. Y bueno, también por supuesto que la empresa hizo oído sordo a alguno de esos reclamos. Y por eso estamos aquí como estamos. Muy bien. ¿Quién puede tomar alguna decisión? ¿El gobierno provincial puede tomar alguna decisión al respecto? En realidad, el gobierno provincial, a partir del 8 de mayo, cuando hicimos el primer paro en este año, tuvo intervención inmediata, como es de costumbre, con las conciliaciones obligatorias. Porque la empresa inmediatamente informa y ellos nos decretan la conciliación. Vaya que conciliación obligatoria, ¿no? Como la palabra misma lo dice, porque en realidad nosotros no estábamos denunciando que no nos pagaban. Nosotros denunciábamos razones de seguridad, que estábamos trabajando en condiciones inseguras. Y vaya que con salida nos obligaron a continuar trabajando en esas condiciones inseguras. Pero el Estado ahí intervino, haciendo inspecciones, haciendo acciones directamente con hacer un plan de remediación junto con la compañía y nosotros. Y por supuesto que hemos tenido en un mes de intervención del Estado, en un mes que ellos pudieron exigirle, entre comillas, a la empresa, entre comillas, la empresa hizo lo que en 2 años no se hizo. Entonces, qué bronca que ha causado este gerente general, que por qué durante un año y medio, un año y totalmente el 2018, no invirtió en seguridad, no hizo absolutamente casi nada en seguridad, y sinceramente se dedicó únicamente a tratar de probar como conejillos de India los trabajadores, a ver hasta qué punto resistíamos nosotros a hacer el trabajo, porque uno de los objetivos, convengamos, que de la empresa, de las empresas, es tratar de hacer el trabajo, producir la mayor cantidad de rédito económico para la empresa con el menor costo posible. Uh-huh. Por eso es que a nosotros nos sacrificó de tal manera que no, ni siquiera quería reemplazar a las personas que se iban jubiladas. Bueno, todo eso hizo que la gente tuviera más bronca y resentimiento. Llegó a tal punto que el trabajador minero dijo basta a la opresión de este gerente general allá en Minaguilá. Muy bien. Carlos, le agradecemos mucho su tiempo con La Mosquitera. Muchísimas gracias a ustedes. Muy bien. Estamos escuchando a Carlos Trejo, representante de obreros, ¿no?, de trabajadores de esta mina del Aguilar, y que queda bastante clara, ¿no?, cómo está esta situación. Están marchando por Jujuy y están por ya una semana de medida de fuerza.